como ocurre habitualmente los martes a esta hora, el señor Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, además de director del Centro Cultural de la Cooperación, está aquí con nosotros para ayudarnos a pensar. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, aquí desde Parque Chas, también yo, desde mi barrio. Reportando cada uno su barrio, sí señor. Así es, y en su casa y en su barrio, bueno, mira. Guarda con los perros que ladran ahí, ¿eh? Sí, acá ladran mucho, empezando por el mío, pero después todos tienen uno, dos o tres perros vecinos, y cuando no ladra el mío, ladran los vecinos. Bueno, y salen al aire en todos los programas donde yo ando. Por eso digo. Los conductores, conductoras, creo que a esta altura ya lo comprenden y lo tienen naturalizado. Es verdad. Bueno, mira, yo en esto, como vos solés decir, de pensar un poco, el advenimiento de Funes de Rioja en la UIA como expresión de los grupos más concentrados, económicos, ¿no? Como Techín, Arcor, el propio Clarín. Bueno, ha generado un punto de debate importante que tiene que ver con algo que no es nuevo, pero que se repone, que es si hay que crecer para que luego derrame, o como le contestó el gobierno a través del ministro de Economía, hay que distribuir y sobre esa base crecer. Bien, esa es una discusión muy importante porque crecer y que después derrame quiere decir que, entonces, mientras tanto, los salarios tienen que quedar postergados. Para crecer hay que achicar el gasto del Estado, que básicamente es el gasto previsional y el gasto en educación y salud. Para crecer tiene que haber altas tasas de interés para que en el medio no haya una fuerte demanda, etcétera, etcétera. Francamente, creo que ese plan en la Argentina de Cavallo, de Macri, de Pratgay, ha fracasado. Sin embargo, Funes de Rioja vuelve a plantearlo. Lo que dice el ministro de Economía, y que francamente compartimos, es la filosofía inversa. Comencemos a distribuir ingresos, sobre esa base la ciudadanía va a empezar a vivir un poco mejor, va a consumir más y entonces se va a crecer. Eso es que mejoren los salarios con la inflación, un punto en el que no estamos todavía bien, francamente, que crezcan las jubilaciones, que bajen las tasas de interés, que haya tarifas de servicios públicos bajísimas o congeladas, etcétera, etcétera. Son dos filosofías, dos modelos, ¿no?, que creo que vuelven a reponer un punto central para pensar el debate. Ahora, desde el punto de vista informativo, hoy dicen los diarios económicos especializados, informan que la industria en la Argentina en el primer cuatrimestre, con respecto al primer cuatrimestre del 2019, no del de la pandemia, creció un 5,1, más que Brasil, que creció el 1,8, Chile el 1,4, más que España y Francia, que decrecieron, e Italia. O sea que creo que desde el punto de vista del crecimiento, creo que el país está en un desarrollo muy importante, más que nada el desarrollo industrial. En todo caso, para ser fieles con esta idea, creo que tenemos que avanzar en la ecuación precios y salarios. Yo personalmente, Carlos, estoy esperanzado que en las paritarias, por algunos indicadores que ya aparecieron, los trabajadores logren aumentos mayores que la inflación proyectada, que no es la que el gobierno originalmente había imaginado, ¿no? Así que creo que por ahí van los puntos y los ejes centrales del debate de las decisiones económicas. No es menor el debate en la Argentina de hoy. En estos momentos, de verdad, una de las cosas que está ocurriendo en el mundo, veo información de ahora, Israel, octavo día consecutivo sin reporte de casos de coronavirus, ni muertes ni contagiados. Ayer hablamos con Adrián Paenza sobre lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Llega el tiempo en que de a poco hay que empezar a pensar en la nueva normalidad, en que la economía, después de la crisis económica del macrismo, más esta crisis económica del mundo por el COVID, va a estar en el centro de la atención de todos. Sí, creo que es lo que hay y lo que viene. Te reitero, este es un debate que no es nuevo, casi diría que es viejo, pero que los sectores del poder permanente insisten con esa línea que termina enriqueciéndolos y empobreciendo a la mayoría. Ahora, sobre lo que vos suscitás, que hablabas con Adrián Paenza, francamente yo por hoy lo dejé de lado, pero no deja de ser el problema de los problemas, porque está en el medio la vida de todos nosotros, y mediante el fuerte proceso de vacunación que estamos teniendo en la Argentina y en otros lugares del planeta, por primera vez creo que nos podemos franquear y decir qué bueno que es esa frase hecha de que hay luz al final del túnel. No es una frase hecha, pero que creo que expresa lo que sentimos íntimamente todos, ¿no? Que mediante la vacunación, bueno, vamos y seguir cuidando, ¿no? Así que, bueno, el debate económico está muy ligado a la superación de la pandemia, sí. Sin lugar a dudas, ¿eh? Siempre me gustó pensar en esa frase que explica que si te hablan de economía y no entendés es que te están engañando. Buenísimo, sí. Yo por eso trato de ser lo más claro posible, porque si no, hay algo engañoso, efectivamente. Se nota mucho en la mayoría de los casos. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? Chau, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, desde su casa, en este caso, ayudándonos a pensar, como el señor Jorge Alperín, no es una tarea menor en tiempos como los que corren.